triste, por favor. Di que no me has visto, no me conoces. Gritaré tu nombre al extraño, no podré dormir. Y te llamo, estoy loco, loco por tu amor. Loco, loco por tu amor.